grato es estar, amables oyentes, con ustedes en este día viernes 6 de febrero. Ha pasado prácticamente la primera semana de este mes, que es un mes relativamente corto. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos descubriendo algunas cosas muy interesantes del libro de Proverbios. Está lleno de proverbios, de bendiciones para nosotros. Y una forma de acrecentar este conocimiento, tenemos estos audios que usted los puede encontrar también en www.escuelasabatica.cl, y otro material que le va a ayudar a crecer, a entender algunos conceptos que quizás nosotros no pudimos esbozar de una manera más detallada por un tiempo que estamos limitados, pero allí hay una posibilidad. Así que lo invitamos para que usted participe de la internet www.escuelasabatica.cl. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Ya lo hemos comentado, pero volvemos, porque de esto, de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay insondable. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno podría preguntar si qué camino es el que me parece derecho, pero que va hacia la muerte. Mira, hoy día hay muchos que dicen, esto no es malo. ¿Qué tiene de malo? Y siguen transitando por el camino que lleva a la destrucción, sin darse cuenta, desgraciadamente. Porque fíjate, tenemos que reconocer que el enemigo ha hecho un trabajo de joyería. Primero nos convence de las ganancias que podemos obtener por la transgresión. Ahí está, fíjate que yo creo que es muy sabio y muy cierto eso que Satanás ha acuñado, esa frase, pórtate mal para que lo pases bien. Y hay personas que piensan que solamente portándose mal lo pasan bien. Bueno, dicen el cristianismo es aburrido. Es aburrido, claro. Yo no soy cristiano, son aburridos. No sé qué encuentran, o puede que haya algún cristiano por ahí que esté dando un mal testimonio, que lleve una vida apagada, a lo mejor sumida en las quejas. Pero el cristianismo no es aburrido, el cristianismo es dinámico, el cristianismo es activo. Tenemos muchos más motivos para estar alegres. Entonces, es que lo que hace realmente feliz al ser humano es el cuando puede ayudar a alguien, ¿eh? cuando es servicial. Así es, justamente. Ahora, este camino que al hombre le parece derecho, pueden ser muchos caminos. Por ejemplo, hay personas que dicen, oye, ¿cómo son las fiestas de ustedes? Entonces hacen preguntas, ¿hacen esto, hacen este otro? No, ¿hacen esto? Tampoco. Oye, pero... Y ahí viene el dicho, dice, ¿pero y qué hacen entonces? Como si fuera eso solamente lo que claro, hay que hacer. Hay personas que no conciben una fiesta sin licor, por ejemplo. Uh-huh. Donde terminan todos que no se conocen y tienen que estarse presentando de nuevo. Esas son las fiestas que realmente son fiestas. Bueno, nosotros podemos comprobar, o hemos comprobado por bastante tiempo, que no se necesita el licor. Nosotros podemos disfrutar una fiesta de principio a fin. Las personas saben el comienzo, pero nunca cómo terminó la fiesta. Salvo que alguno de ellos amanece machucado y no sabe por qué, y empieza a preguntar qué fue lo que pasó, qué sucedió. Nosotros creo que como cristianos podemos disfrutar de la vida. Después de una fiesta, después de haber estado con familiares, con amigos, al otro día uno está, como decimos, fresco como lechuga. Uh-huh. En cambio, la otra persona amanece con el cuerpo malo, tomando pastillas, tratando de mejorar. Entonces no sé. Y a veces hay algunos alimentos que se consumen al otro día y que la verdad que se ha probado que no son buenos para el organismo, ni hacen el efecto que creen que hace. Pero puntualmente yo creo que uno debería reflexionar sobre esto y decir, a ver, ¿cuál es el camino que estoy tomando que me parece que está derecho, que está correcto, que voy bien por este camino, voy progresando, estoy siendo feliz, entre comillas, estoy teniendo las utilidades que estaba calculando, ¿no es cierto? Entonces uno debería colocarlos en las manos de Dios, y eso es lo que quizás falta. Señor, ¿será que voy por un buen camino? ¿Será que estoy consiguiendo que al final de mi camino no sea muerte, sino sea vida? Quizás esas son algunas preguntas que cada uno debería hacerse cuando especialmente la vida le da ciertas garantías, ciertos logros. Mira, es interesante, hay un pensamiento que dice, felices aquellos que habiéndose aventurado en ese camino, aprenden cuán amargos son los frutos del pecado y se apartan de él a tiempo. Hay un consejo sabio, ¿te fijas? O sea, ese es el análisis que uno debería hacer. Estoy pensando en el problema que la Biblia presenta, que comienza en el cielo. Te recuerdo una gran lucha en el cielo. Así es. ¿Cómo un personaje tan cercano a Dios pudo equivocarse e ir en contra de su Creador e inducir a una cantidad de ángeles? Y luego ese vino y tentó a Adán y Eva y pecaron, o sea, tomaron un camino equivocado. Y las consecuencias las vivieron de inmediato. De inmediato comenzaron a sentir lo que es estar fuera del ámbito de la sabiduría de Dios, voy a decirlo así. Y tú sabes que tuvieron miedo, tuvieron frío, una serie de cosas que aparecieron junto con el pecado. Claro, y eso hasta claro hoy día que... persiste. Si estamos destinados para el cielo, ¿cómo podemos portarnos como un séquito de plañideras, gimiendo y lamentándonos a lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre? Fíjate, ¿cómo podemos hacer eso? Estamos yendo hacia la Canaán celestial, hacia un lugar donde habrá una felicidad sin límites que ni siquiera podemos imaginar cómo podrá ser. Vamos a disfrutar realmente de una felicidad que no hemos conocido acá. Acá hemos conocido momentos de felicidad, pero nunca va a ser una felicidad tan plena como la que vamos a tener allá. Por eso tenemos que decir que aquellos cristianos que están siempre lamentándose y parecen creer que la alegría y la felicidad fuera pecado, desconocen la religión verdadera. Mira, yo creo que uno tendría también que analizar este concepto que uno tiene una visión limitada de la realidad. Yo recuerdo una vez íbamos en un barco hacia el sur de Chile, hacia esas nieves eternas que hay por allí. Yeah. Y una vez, y en la noche fui a la sala de comando y me permitieron estar allí un momento mientras el hombre, el capitán, dirigía la nave. Y yo miré hacia afuera, pero era todo oscuridad, negro, todo oscuridad. Sea, yo le dije, ¿cómo pueden ustedes direccionar el barco? Porque los canales de Chile al final son canales, no, no es a ti claro. a mar abierto. Sí. Si tú te equivocas, te acercas a uno de esos islotes, lo que sea, y a veces pueden los mirábamos muy cercanos, de día los mirábamos, de noche. No, me dice, mire, este es el aparatito que a nosotros nos dice por dónde tenemos que ir. Y había una pantalla que decía exactamente todo lo que había al frente. Lógicamente con algunos colores, otras cosas. Y de improviso, mire, allí viene una lancha patrullera, dice. Son las que andan vigilando lancha, dije yo. ¿Cómo la ve? Pero él sabía distinguirla. Y ligerito me van a preguntar algo y yo voy a tener que responder eso en el paso. Pero no tenían visión, yo no tenía visión, pero sí había algo que tenía visión, y yo creo que en este caso uno lo puede aplicar, que lo limitado de nuestra realidad es así, pero Dios tiene una visión mucho más amplia y a Él debemos recurrir. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos entonces para el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.